Es muy grato nuevamente estar con ustedes, amables oyentes, en esta semana de conversación, tanto por la radio como por la internet, en este diálogo bíblico. Está conmigo el pastor Horacio Rodríguez, y bienvenido, pastor. Muy amable, muchas gracias. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes y nuestro mejor deseo que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Bueno, ¿qué les habla? Raúl Medina va a seguir en la conversación de esta semana. Y vamos a seguir viendo este asunto de la adoración, porque lo que queremos es, la verdad, que usted y nosotros nos acerquemos tan limpiamente a Dios y podamos adorarlo libremente y espontáneamente, pero no tener crisis de adoración. Bueno, yo creo que en cuanto a la adoración debemos tener presente que la adoración es Dios quien dice cómo nosotros debemos adorar y no nosotros como se nos da la gana. Claro, hay un ejemplo en la Biblia que nos abre los ojos en relación a este arte de las concesiones. Y estoy pensando en lo que significa la palabra concesiones, ¿eh? El diccionario dice que es un abandono o dejación de una posición ideológica, una opinión, una actitud. Es como decir, mira, en esta oportunidad te voy a dejar pasar. Sí, vamos a dejar pasar esto, claro. Vamos a dar una concesión, vamos a cambiarnos un poquito total qué es lo que hace esto. Una vez, no, ya, por esta vez va, se puede. Ahora, lo otro peligroso en este sentido, yo creo que de eso vamos a enfocarnos un poco, es qué puede hacer la amistad, el ambiente donde estoy, para llevarnos a pasar la raya que Dios ya ha marcado. Tú bueno, sabes que tanto en el tenis como en otros deportes hay límites. Tú puedes hacer todo lo que quieras, pero si la pelota sale fuera de la raya que marca el juego del tenis, ¿no es cierto? Está fuera. Y en nuestra vida, por eso, es horror. Parece. Y a veces hay sutilezas que sí. La televisión trata de mostrar que si la pelota pasó, toda la pelota salió fuera o una parte, qué sé yo, al final se considera buena o mala. Es una decisión que se hace, pero hay un límite, hay un límite. Entonces, estaba pensando si alguien no pusiera ese límite, ¿cómo estarían las discusiones? ¿Cuán grato sería dedicarse a un deporte donde no hay estos límites? Fíjate, hay límites. Eso es lo que hace rico el deporte. Correcto, sino, pero ¿sabes? El asunto es que la libertad tiene limitaciones. La libertad nunca es absoluta, porque mi libertad termina donde comienza la tuya. Claro. Entonces, pero hay quienes no quieren entender eso. Hay quienes piensan que pueden hacer cualquier cosa y aducen siempre que es por el derecho a la libertad. No, están equivocados, porque hay normas para todo. ¿Te imaginas si yo dijera, es que yo soy libre de hacer, soy libre o no soy libre? Claro que es libre. Ah, entonces yo puedo andar en contra del tráfico. Entonces yo puedo pasar con luz roja. Entonces yo puedo pasar, no detenerme ante un disco pare. ¿Qué pasaría? Seguramente o mato o me matan. Ese sería el resultado. Claro. Hay un ejemplo ahí en las Escrituras, en Primera de Reyes, capítulo 11, quizá usted lo lea más de una vez, porque nos va a llevar a una reflexión muy profunda en relación a lo que pasó con este rey que nosotros conocemos como Salomón, un hombre tan sabio, tan inteligente, que conversó con Dios. Y en el capítulo 11 nos muestra, desde el versículo 1 al 3, cómo él entró en una problemática de conceder cosas, de hacer pasar hacia allá, y terminó mal, porque terminó adorando lo que no tenía nunca que haber adorado, y lo que él en algún momento había dicho que nunca dentro de su pueblo y su nación lo podría hacer. Yo creo que vale la pena aquí mencionar y dejar bien claro que no por el hecho de que Salomón, siendo un rey a quien Dios le concedió no solamente sabiduría sino riquezas, haya cometido el error de haber tenido más de una esposa, porque el Señor siempre determinó una esposa, no la nunca estuvo de acuerdo con la poligamia. Bueno, el Señor, haciendo uso de nuestro libre albedrío, nosotros podemos hacer cosas que están en contra de lo que dice el Señor. Aunque el Señor no aprueba esto, el Señor nos dice lo que debemos hacer. Pero aquí, en este caso, fíjate, dice la Escritura que él tuvo 700 mujeres reinas, 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Fíjate, claro, el resultado de eso. Y él después se vio, cuando ya era más viejo, se vio adorando a Astoret, a Milcom, a Quemos, a Moloch, a todos esos dioses que esas mujeres lo habían desviado. Mira, a mí me impresionó porque uno podría decir, bueno, lo sabía Salomón, estaba consciente de lo que estaba haciendo, pero en la Biblia, digamos en el Pentateuco, que era la guía de ellos muy puntual, en Deuteronomio capítulo 17 se habla de esta problemática que justamente entró a Salomón a hacer. Él dice Deuteronomio 17, 16 y 17, dice, pero él no deberá tener muchos caballos. Uno dice, bueno, ¿y cómo es esto? Era problema, porque él dice que tenía muchos caballos. No hará volver al pueblo a Egipto con el fin de adquirir caballos. Hace énfasis en esta situación. Pues Jehová ha dicho, no volváis nunca por este camino. ¿Te acuerdas cuando el pueblo iba avanzando por el desierto? Volvamos a Egipto. Allá habían viandas, había esto, allá había el sepulcro incluso donde sepultar a nuestros muertos. O sea, pareciera que allá estaba, y Dios dijo, no vuelvan nunca a Egipto. Ustedes salieron, eran esclavos, ahora son libres. Otra cosa, tampoco deberá tener muchas mujeres para que su corazón no se desvíe ni amontonará para sí demasiada plata ni oro. Entonces cuando uno dice, esto está en Deuteronomio, ahora estoy viendo al rey Salomón y Salomón está haciendo justamente eso. Exactamente. Está haciendo exactamente lo que Dios no quería que hicieran. Es que, ¿sabes? El pecado es gradual. Tú no, de la noche a la mañana, tú no te vuelves malo. Bueno, hay que ver que la maldad va dentro de nosotros. Pero es algo gradual. Hay oportunidades cuando pensamos, bueno, pero ¿cómo fue que llegó a esto? Si yo lo conocí, era una persona diferente, ¿cómo fue? Bueno, es gradual, va paso a paso. Así sucedió con Salomón. El cambio de Salomón no fue de la noche a la mañana. No cuando, después que él, recuerda el incidente cuando mostró su sabiduría, cuando le llevaron el niño y habían dos mujeres reclamando la maternidad. Ajá. Y que él dijo que lo partieran en dos y que la mujer que dijo, no, entrégueselo a ella, ella era la madre finalmente y se lo entregó Salomón y todos quedaron pero encantados de la sabiduría, cómo había resuelto el problema. Bueno, el asunto, lo que hizo ahora, no sucedió al día siguiente. Es que aquí hay un detalle en el texto 1 de Primera de Reyes, fíjate, 11, dice, pero el rey Salomón amó, no sé cómo tenía tanto corazón, pero además de la hija de Faraón, a muchas mujeres, y aquí está el detalle terrible que se agrega a esta situación, a muchas mujeres extranjeras. Ni siquiera, yo creo que tenía muchas mujeres que eran judías, del pueblo, ¿no es cierto?, de Israel, pero dice a muchas mujeres de extranjeras. Y él le agrega aquí el detalle, dice, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Etea. O sea, agregó esa parte que oscureció su decisión y comenzó, lógicamente, si las amaba, fíjate, alguien le dije, ¿por qué no me hace un altarcito para mi Dios? Tú sabes que yo amo, yo vengo a estar contigo, y así, y comenzó a hacerle altar, y se fue desviando con estas concesiones. Pero fíjate que el comienzo dice, amó, además de la mujer de ¿cómo se llama? De la hija de Faraón. Bueno, empezando por ahí, él tenía que haberse casado con una hija de Israel. Claro. Tenía que haber buscado una hija de su pueblo, pero empezó por ahí y continuó y se fue desviando lentamente hasta que llegó el momento en que el Señor tuvo que decirle que por haber hecho lo que había hecho, su reino iba a ser entregado a su siervo y no a su descendencia. Claro. No sé si tú has escuchado alguna vez a alguna jovencita o jóvenes que dice, no, si cuando él se case va a cambiar. Pero él no es cristiano como tú, no él va a cambiar. Y algunos ponen una máscara y se casan y después vuelven a hacer lo mismo. Yo lo voy a hacer cambiar, el amor lo va a hacer cambiar. Claro. Y después pasan los años, pasa el tiempo y hay lamentaciones en relación a eso. Ahora, vuelvo sobre la idea porque hablábamos de Deuteronomio que estaba escrito esto, pero mira en Éxodo 34, 11 al 16 dice, guarda lo que yo te mando hoy, yo echo de delante de tu presencia a quienes, mire, son los mismos que él está haciendo concesiones. Dice, al amorreo, al cananeo, al heteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los habitantes de la tierra donde has de entrar para que no sean una trampa en medio de ti. ¿Qué te parece? O sea, exactamente lo que Dios había dicho que no hicieran, Él comenzó a hacer. Y lógicamente le llevó a las consecuencias que nosotros conocemos. Uno cree tener la verdad acerca de cierto tipo de adoración, pero detrás de eso hay una actitud personal, una actitud egoísta, no, pensando en mí en lugar de pensar yo voy a ser el rey ahora, y lógicamente si estos siguen allá van a volverse otra vez hacia el otro reinado. Él dice aquí, versículo 4, y esto es muy triste, y cuando Salomón era ya viejo, tú decías, ¿te acuerdas? Estabas conversando acerca de esta situación de que esto no es del momento. Cuando la persona pues, tiene más experiencia, está más tranquilo, dice, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto que Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. ¡Qué terrible consecuencia! Pero Dios en su misericordia le dice, te voy a castigar. Esto está mal, te has desviado. O sea, Dios no le mandó un castigo para decirle, mira, por hacer esto te voy a castigar. No, no, tú te buscaste un camino equivocado y vas a recibir las consecuencias. Exactamente. Pero, versículo 6, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Y entonces dice que después él comenzó a edificar cosas para los otros dioses, hacer sacrificios, lo invitaban las mujeres, el IVA, una serie de cosas. Pero yo encuentro que un Dios maravilloso es clemente. Dice el versículo 11, y Jehová dijo a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Pero mira, sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. La historia terrible que continúa después, pero ¿a consecuencia de qué? Uno puede decir, es que estos tomaron una actitud diferente, se desviaron. No, no, esto fue una siembra que trajo como resultado una falsa adoración, un desvío, justamente por entrar en relaciones o concesiones. Qué terrible la consecuencia de este Salomón en este sentido. Queremos decirle que reflexione sobre esto, que el Señor lo acompañe para que al leer la historia diga yo nunca, no diga nunca, Señor, permíteme, Señor, de que nunca caiga en un error. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Recuerde que el hogar es el lugar donde nosotros aprendemos muchas cosas, pero también podemos seguir los malos pasos que nuestros padres han seguido, aquellas cosas que en las cuales ellos se equivocaron, nosotros también podemos hacerlo. Como padres tenemos una gran responsabilidad, piense en que debemos tomarnos de la mano del Señor y seguir con Él adelante. Que el Señor lo bendiga, será hasta mañana.